Las sesiones anuales de la Organización de las Naciones Unidas se abren en septiembre, así que en el año 1973 no alcanzó a ser discutido con propiedad el caso chileno. Pero en 1974, Chile sí fue tema de la Asamblea. El bloque soviético y Cuba arremetieron en forma directa contra el régimen chileno por el tema de los derechos humanos. Se incluyó como ítem extraordinario en la agenda de la Tercera Comisión. Finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó a Chile como país violador de los derechos humanos. Francia, Italia y Alemania estuvieron resueltamente a favor de dicha condena. Entre otros, se abstuvieron la España, de Franco, a quien Pinochet tanto veneraba, y Estados Unidos, con Gerald Ford a la cabeza, ex vicepresidente y sucesor de Nixon, quien había intentado derribar al presidente Allende, como diera lugar. Solo otras dictaduras latinoamericanas votaron en contra de la condena. A comienzos de 1975, con la venia del gobierno de Pinochet, la Tercera Comisión designó un grupo de trabajo integrado por juristas prestigiosos para que estudiara la situación de los derechos humanos en Chile. En julio, cuando todo estaba listo, antes de partir a Santiago, el jefe del grupo, el pakistaní Ghulam Ali Ayana, dio una conferencia en su país. Dijo que la tarea de su equipo era investigar los crímenes que se estaban cometiendo en Chile. Al enterarse de esa declaración, Pinochet suspendió la visita del grupo. Ese año se ratificó nuevamente la condena contra Chile. En 1976, la sesión inaugural de la ONU empezó con la noticia del asesinato de Orlando Letelier, que ocurrió el mismo día. La condena fue ratificada. Intentaron revertir las votaciones, primero el diplomático Raúl Bazán, luego el vicealmirante Ismael Huerta y el ex senador Sergio Díez, entregando listas con nombres falsos e incluso negando la existencia legal de personas eliminadas por el régimen, como por ejemplo los 119 asesinados en la Operación Colombo. En diciembre de 1977, la condena fue aún más enérgica. La declararon 96 países, el mayor número alcanzado hasta entonces.